me bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Nos trae redención si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo. Yeah.